Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a viernes de fin de semanita, así que espero que todos hayan amanecido muy felices y muy contentos y con mucho ánimo de terminar pues este día, esta semanita laboral. Para iniciar, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 8 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 66, mínimas de 37 con cielos despejados. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 69, mínimas de 53, también con cielos despejados. Para el día domingo, temperaturas máximas de 75, mínimas de 57, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día lunes, 24, también cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 68, mínimas de 53, con probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes esperan lloviznas con probabilidad del 80%, con temperatura máxima de 67, mínimas de 50 grados. Y pues al parecer toda la próxima semana vamos a tener lluvias, lloviznas, y va a continuar hasta el fin de semana de la próxima semana. Así que hay que tomar pues estas medidas y tomar precaución, porque el día del domingo las temperaturas máximas van a estar en 75 y uno pues se puede confiar con esas temperaturas. Y bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con información noticiosa. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao, azúcar, azúcar, y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente, para que no hayan tropiezos. Si quieres llegar primero, como el melao. Otra como esa yo nunca he encontrado. Ven aquí para poder compartir, porque eres tú la negra linda que me hace feliz. Otra no quiero, eres tú la que me destira. Si ti me muero, me hace falta más que mi corazón. Otra no quiero, si no es el tiempo de desesperación. Si ti me muero, siempre más te espera mi tocación. Tienes tumbao, ándate de chido, no camina de lao. Diosa de la noche, tú estás como el melao. Otra como esa yo nunca he encontrado. Yeah. José. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Firme amenaza de Estados Unidos a Corea del Norte contra uso de armas nucleares. Estados Unidos amenazó el día de ayer a Corea del Norte con una respuesta aplastante en caso de que recurra al uso de armas nucleares tras el fallido ensayo ese mismo día de un misil de mediano alcance por parte de Pyongyang. Bajo sanciones internacionales desde hace 10 años por sus programas nucleares y misilísticos, Corea del Norte lanzó un misil Musudan, teóricamente capaz de llegar hasta las bases estadounidenses en la isla Guam, pero explotó hacia las 6:30 hora norcoreana del día miércoles, según las Fuerzas Armadas estadounidenses y surcoreanas. El fallido lanzamiento tuvo lugar poco antes del tercer debate entre los candidatos presidenciales Hillary Clinton y Donald Trump, una manera de poner de relieve el desafío que representa Corea del Norte para el próximo ocupante de la Casa Blanca. Condenamos firmemente la prueba realizada el día de ayer por la noche, la cual, a pesar de fallar, violó varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, fue lo que dijo el secretario de Defensa norteamericano Ashton Carter en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Corea del Sur, Han Min-ko. Carter repitió los términos de un comunicado conjunto sobre la alianza estratégica de Estados Unidos-Corea del Sur, difundido el día miércoles antes del ensayo, y prometió que Washington hará fracasar cualquier ataque contra Estados Unidos o sus aliados y responderá de manera aplastante y eficaz frente al recurso a las armas nucleares. Sin referendo revocatorio en Venezuela por el momento, y pues todos están preguntando qué es lo que va a pasar. Sin urnas a la vista, solo surgen dudas hasta nueva instrucción judicial. Así, sin aclarar plazos, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, CNE, consumó la paralización del referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro. Este proceso incluía la recolección de firmas la próxima semana durante 3 días de al menos un 20% del padrón electoral. La gran respuesta es: ¿qué es lo que va a pasar? se producirá el estallido al que se ha referido el líder opositor venezolano Enrique Capriles. No queremos un estallido social, dijo el día lunes 10 de octubre Capriles, dos veces candidato a la presidencia, temía una decisión judicial que paralizara el proceso para un referendo revocatorio y acertó. Se producirá el estallido social del que hablaba Capriles. La mesa de la Unidad Democrática, coalición de partidos opositores al gobierno de Maduro, aplazó hasta este viernes cualquier anuncio. Ya la noche del día de ayer empezaron las reuniones para dar una respuesta al hecho de que el Consejo Nacional Electoral, CNE, decidiera posponer el proceso. El órgano electoral acató las medidas cautelares dictadas por jueces de cuatro estados tras admitir al trámite querellas presentadas por el oficialismo contra la primera fase del revocatorio, la recolección del apoyo del 1% del censo. Y en otra información, Clinton y Trump intercambian bromas y comentarios ácidos en una cena de caridad. Así como lo acaban de escuchar, pues estos pleitos no se detienen y aún así pues están en cenas de caridad. Pues imagínense cuando no. Hillary Clinton y Donald Trump intercambiaron bromas salpicadas con comentarios ácidos en una cena de caridad celebrada el día después del último debate presidencial previo a las elecciones de Estados Unidos del 8 de noviembre. La cena, que se celebró en el Hotel Waldorf Astoria, cumple con una tradición de décadas para invitar a candidatos presidenciales a una cena de gala que les permita reflejar su sentido de humor, pero en esta ocasión coincidió con la etapa final de una áspera campaña electoral por los choques entre Clinton y Trump. En uno de los momentos, el republicano Trump echó en cara a Clinton que era la primera vez que hablaba con personalidades tan importantes sin que le paguen por ello. Y la demócrata ensalzó la caballerosidad del republicano por mandarle un vehículo para que la trasladara a la cena de esta noche, pero dijo que se trataba de un coche fúnebre. Los discursos de ambos candidatos presidenciales, el de Clinton más largo que el de Trump, aludieron a distintas situaciones que se han desarrollado durante la campaña y hasta los comentarios más recientes hechos en el debate presidencial del día miércoles. Pues todo ello ante una audiencia de 1 millar de personas de rigurosa etiqueta para la cena de gala, en la que Clinton y Trump se sentaron muy cerca, separados solo por el arzobispo de Nueva York, el cardenal Timothy Michael Donald. Y otra noticia que pues está alertando a todos los ciudadanos de California es que en el área de la bahía hay dos fallas que podrían sacudirse al mismo tiempo. ¿Recuerdan la falla de San Andrés? Pues ahora han descubierto otra más y la gente pues está asustando. Mientras que en el sur de California la falla que más preocupa es la de San Andrés, en la bahía de San Francisco es otra. Y según un nuevo estudio, esta podría ser aún más devastadora debido a su proximidad con otro trozo de tierra. La falla de Hayward corre por debajo de San Francisco y por años ha sido considerada una amenaza para los vecindarios más habitados de la ciudad. La encuesta geológica nacional USGS encontró que esta hace conexión con la falla Rogers Creek en la bahía de San Pablo. La falla Hayward en el norte de California, pues mientras que esa noticia están diciendo en sí no altera la expectativa de un sismo fuerte, sí confirma las sospechas de sismólogos de que un terremoto de hasta 7.4 de magnitud podría producirse en cualquier momento. Combinadas ambas fallas recorren 118 millas desde Berkeley en el norte con punta en el sur que atraviesa por San José. Tal sacudida podría ser más devastadora para San Francisco que el terremoto de 1989, de Loma Prieta, que dejó una cifra mortífera de 60, producido por la falla de San Andrés. La falla Hayward no ha producido un sismo masivo en más de 140 años y esta nueva información debería fungir como un recordatorio para las personas viviendo en la bahía de San Francisco, así como todo California, que deben estar preparados ante la llegada de un sismo. El día de ayer, un día después del estudio, fue publicado en la revista académica Science Advance, millones de californianos en el California Checkout 2016, simulacro a nivel nacional que pretende preparar a residentes del estado dorado para lo que se presume será el Big One, un sismo de más de 8.0 de magnitud. El mes pasado, el USGS activó una alerta por riesgo máximo de posible sismo después de que dos días seguidos se produjeran más de 200 sismos en una localidad en el Valle Imperial en Bombay Beach. Y una instructora de yoga acusa a Donald Trump de haberla tocado hace 18 años. La instructora de yoga, Karena Virginia, acusó al candidato presidencial republicano Donald Trump de haberla tocado hace 18 años. Virginia ofreció una conferencia de prensa en Nueva York junto a la abogada Gloria Allred, quien tan solo hace una semana representó a otra de las mujeres que habrían sido manoseadas por Trump. La instructora de yoga, de quien no se quiso revelar detalles muy personales, rompió en llanto varias veces al recordar su encuentro con el magnate republicano en el año 1998 a la salida del Abierto de tenis de Estados Unidos. Estaba esperando un auto para que me llevara a casa cuando me percaté de que Donald Trump se me acercaba. Yo no sabía quién era, pero no lo conocía. Fue lo que contó Virginia. La mujer dijo que Trump se encontraba junto a otros hombres y que mientras se aproximaba hacia ella se refería en términos que la hacían sentir como un objeto, más no como una mujer. Miren, vean a esta, no la hemos visto antes, mira esas piernas. Luego se acercó y con su brazo derecho cogió mi brazo derecho y deslizó su mano, fue lo que denunció Virginia. La instructora de yoga confesó que mantuvo esta experiencia en secreto, ya que se sentía avergonzada de lo que había sucedido y que de hecho el altercado con Trump le produjo secuelas emocionales y psicológicas. Dejé de usar vestidos cortos y tacones altos, me sentía culpable de hacerlo, fue lo que contó entre lágrimas. Y cuidado por ahí, una noticia fuera de lo común y tecnológica, pues informan de que podrían espiarte por el sonido del teclado al usar Skype, así como la acabas de escuchar. Ahorita más adelante te voy a hablar de esta noticia. Antes vámonos con otra nota: indigna apertura de cuentas falsas a latinos en Wells Fargo. Matthew Castro dice que lamenta lo que hizo en Wells Fargo y más aún a quienes lo hizo, latinos no muy diferentes del mismo. Castro, que tiene 41 años, dice que es uno de los miles que Wells Fargo ha despedido por abrir cuentas sin el consentimiento de los clientes. A Castro, sin embargo, el escándalo que derivó en el alejamiento del máximo responsable del banco, John Stumpf, le toca muy de cerca. Dice que él y sus colegas aprovechaban toda oportunidad para abrir cuentas ficticias a latinos, muchos de ellos inmigrantes recientes. A veces el cliente se sentaba y se iba sin siquiera saber que tenía nuevas cuentas, fue lo que dice Castro, cuyo padre llegó a los Estados Unidos procedente de Colombia. Agrega que trató de lavar sus culpas mediante trabajo voluntario. En momentos en que el nuevo máximo responsable de Wells Fargo, Tim Sloan, trata de contener el escándalo, las autoridades de Los Ángeles, ex empleados y activistas de la comunidad plantean una pregunta incómoda. Los empleados del banco eligieron como blanco a los latinos, en especial a los que carecían del número del seguro social o no tenían un buen trabajo manejo de inglés al abrir innumerables cuentas no autorizadas? Será la pregunta. Un portavoz de Wells Fargo, Rachel Messick, negó que el banco tuviera blancos, dado que la entidad es fuerte en el oeste y en el sudoeste, donde viven muchos latinos. El tema podría reducirse a una cuestión geográfica, como comunidad no bancarizada. Para Wells Fargo es una sugerencia incómoda, ya que tiene mayor presencia en las comunidades hispanas que cualquier otro gran banco, y en los últimos años ha cortejado a los latinos de forma muy activa. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos y otros instan desde hace mucho tiempo a los inmigrantes en general y a los mexicanos en particular a rechazar a los actores financieros agresivos y volcarse a los bancos convencionales. A pesar de ello, casi uno de los cada 5 hogares hispanos no estaba bancarizado en el 2013, el año más reciente del que hay estadísticas disponibles de la FDIC. Y en información deportiva, el Balón de Oro, las razones de los tres favoritos para ganarlo. Cristiano, Messi y Griezmann son los grandes candidatos para conquistar el Balón de Oro del 2016. Y pues hay algunas claves por qué lo están conquistando. Faltan poco más de 2 meses para conocer al ganador del Balón de Oro, que este año se ha divorciado de la FIFA y volverá a ser lo que era antes de 2010, votado solo por periodistas. Y en cabeza de carrera, con muchísimos cuerpos sobre el resto, están Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ambos se han repartido los últimos 7, y Antoine Griezmann. Los tres cuentan con varios puntos a favor y en contra a la hora de conquistar el preciado galardón, que pues tiene cosas a favor. Por ejemplo, para Cristiano Ronaldo, que hasta la fecha ha ganado 3 balones de oro, 2008, 2013 y 2014, conquistó en el 2016 2 títulos más importantes, llegó con el Real Madrid a la final de la Copa Europa de Milán y la ganó tras firmar un torneo brillante, marcó 16 goles en 12 encuentros, quedándose a solo 1 del récord goleador en una edición 17 que fijó él mismo en el 2014, 17 tantos. Año de la décima. 43 días después lideró a Portugal hasta ganar la Eurocopa de Francia. El delantero apenas jugó 20 minutos en la final de ante Francia porque se retiró lesionado, pero el hecho de haber alzado su primer título a nivel de las selecciones en el mismo año en el que ganó la Champions le dan una gran ventaja para ganar el Balón de Oro. Además, en agosto fue nombrado mejor jugador del año de la UEFA en una gala que se celebró un día antes de la Supercopa de Europa, competición que también conquistó. Que lo que tiene en contra, el madridista no está atravesando su momento de mayor plenitud. No es común que en un partido en el que Madrid gane 5-1, Cristiano se marche sin marcar. Eso sucedió en el último encuentro ante Legia de Varsovia en la Champions. El crack se marchó del césped frustrado, moviendo la cabeza. De los últimos 13 goles del Madrid, Cristiano solo ha marcado 1. Tardó en incorporarse al Madrid tras su lesión en la final de la Euro. Le tuvo parado 2 meses. Con lo que perdió la pretemporada, poco a poco va adquiriendo tono físico, se le vio mucho más rápido y fresco en el último parón FIFA, donde marcó 5 goles en 2 partidos ante Andorra e Islas Feroe, pero no está fino. Este bajo de las últimas semanas puede pesar en su contra en las votaciones. Y bueno, pues también lo otro que tienen en favor Messi, pues es que la exhibición que dio ante el Manchester City en la Champions, donde marcó 3 goles y dio una asistencia de 4-0 final, está al alcance de los elegidos. El argentino, después de estar 3 semanas lesionados, ha reaparecido de manera deslumbrante con un gol en el minuto 35 ante el Deportivo. El Barça venció 4-0 y el hat-trick ante los de Guardiola, dos encuentros que le han enganchado con fuerza en esta carrera del Balón de Oro. Además, en términos estadísticos, su año natural está siendo sobresaliente. Es el máximo goleador a día de hoy del año 2016 con 47 y tantos, dos más que el de Bota de Oro de la temporada, Luis Suárez, y seis más que Cristiano Ronaldo, que tiene 41. Además, es máximo goleador de la Champions con 6 dianas. Ha jugado 2 partidos en la máxima competición Europa este año y ha hecho 2 tripletes entre Celtic y Manchester City. Messi hace tiempo que decidió cambiar su manera, su juego, para desgastarse menos, pero su influencia incluso ha aumentado. Lo que tiene en contra Messi es que siempre se le ha reprochado que la selección argentina no sea el jugador que desequilibrara y marcara la diferencia en el Barcelona, y este 2016 ha vuelto a mostrar esa frustración del crack al frente del albiceleste, mientras su gran rival por el Balón de Oro conquistó la Eurocopa con Portugal. Messi sucumbió en la final de la Copa América, la tercera vez consecutiva ante Chile. En el imaginario colectivo quedarán sus lágrimas tras acabar el encuentro y su amago de abandono del equipo nacional. Pues así es como está. Y pues también para Griezmann, a favor, también pues está viviendo sus mejores días como futbolista. Es el actual Pichichi de la liga y junto a Luis Suárez, el líder indiscutible del ataque del Atlético y la esperanza francesa para conquistar un Balón de Oro que no va a parar a manos de un galo desde el 1998, cuando lo conquistó Zinedine Zidane. Aparte de su liderazgo en el club de Manzanares y sus estadísticas, le impulsa su brillante papel en la Eurocopa, donde fue máximo goleador, 6 goles, y elegido mejor jugador del torneo. Y bueno, lo que tiene en contra es que perdió 2 finales en 43 días, la de la Champions en Milán y la de Eurocopa en su país. Curiosamente, las finales que logró ganar Cristiano Ronaldo, su gran rival, junto con Messi en el Balón de Oro. Y bueno, con esto pues finalizamos la información noticiosa. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche. Todos los miércoles tienes una cita muy especial con lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante. Serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida, y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás el cielo que jamás podré tocar? imposible, ya lo sé. Sin verte, ya no me

en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, siempre que determine los objetivos deberá antes fijar lo que realmente quiere y desearlo con todas sus fuerzas. En el amor, la imaginación lo hará volar y recordar viejas épocas, la intimidad con su pareja crecerá. En la riqueza, su conducta pacifista y equilibrada lo ayudará a resolver problemas laborales. En el bienestar, no desaproveche la oportunidad de realizar un viaje, destine unas horas a buscar el destino soñado. Para el signo de Tauro, gracias a su actitud emprendedora, podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás una etapa poco satisfactoria. En el amor, deje de reprimir su cariño y trate de disfrutar más de la calidez de su familia. En la riqueza, etapa excepcional para el trabajo, la profesión y todo lo relacionado al dinero. En el bienestar, por más que la rutina lo deje sin aliento, no dude en tomarse un respiro y organice una salida. Para el signo de Géminis, jornada óptima para realizar tareas en grupo, su experiencia e inteligencia se destacarán en su entorno. En el amor, no incluya a terceros en sus planes, dedíquele el día a su enamorado. En la riqueza, esas nuevas ideas le mostrarán el camino correcto y más productivo para su futuro económico. En el bienestar, por más que los compromisos sociales lo atraigan, recuerde descansar las horas necesarias. Para el signo de Cáncer, adquirirá mayor confianza en usted mismo. Gracias a esto podrá cumplir con sus obligaciones pendientes. En el amor, la luna en su signo hará que estreche fuertes lazos emocionales y se rodee de sus seres queridos. En la riqueza, afiance su terreno laboral, trate de organizar sus tareas y tenerlas al día. En el bienestar, pruebe con un cambio de dieta, esto le solucionará los problemas físicos que lo abruman. Para el signo de Leo, sincérese con usted mismo, aprenda a reconocer sus comportamientos erróneos y busque la solución a la situación. En el amor, circulará por una jornada bastante inestable en el seno familiar con algún miembro cercano. En la riqueza, su buena predisposición en las relaciones interpersonales le favorecerá la concreción de sus negocios. En el bienestar, oriente las energías en actividades físicas que colmen sus ansias de libertad. Para el signo de Virgo, todo se agilizará

9:14 a.m, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y recuerda que si tú estás de cumpleaños o quieres hacer alguna petición musical o felicitar a alguien en especial, igual que nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, y también a través de Facebook nos puedes encontrar como Sexy Love Radio y mandarnos un inbox. Vámonos con la temperatura, a ver cómo continúa en estos momentos, que aparentemente está muy, muy agradable, ¿verdad? Esperemos que así continúe y que la próxima semana, que se pronostican lloviznas, pues cambie. Tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 6 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados, soleados, con temperatura máxima de 66, mínimas de 37. Para el día sábado se esperan máximas de 69, mínimas de 52, con cielos despejados. Para el día domingo, cielos parcialmente soleados, con probabilidad de 40% de que caigan precipitaciones, temperaturas máximas de 74, mínimas de 57. Y para la próxima semana, el día lunes, esperan temperaturas máximas de 65, mínimas de 52, con probabilidad de que caigan también ligeras precipitaciones. Y bueno, también antes de irnos a las pausas musicales, yo les había dicho que deberían de tener cuidado, ¿verdad? Porque podrían espiarte por el sonido del teclado al usar Skype. Si tú eres de las personas que utiliza mucho el Skype para hacer videoconferencias o llamadas, qué sé yo, pues hay que tener mucho cuidado. Ya les voy a dar esta nota. Y bueno, como les decía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado antes que nada cuando nosotros estamos utilizando las cámaras, pues las videollamadas, porque sí puede haber algún virus, algún hacker que pueda intervenir en lo que tú estás haciendo. Esperemos que nunca pase eso, ¿no? Pero de que puede pasar, puede pasar. Así que cuidado, porque podrían espiarte por el sonido del teclado al usar el Skype. Los atacantes tienen a su alcance infinidad de fórmulas para robar los datos privados de sus víctimas, pero seguro que no se te había ocurrido este método, ¿verdad? Que se ha descubierto en la Universidad de California, aquí en Estados Unidos, en Irvine. Un equipo de científicos de este centro ha llevado a cabo una investigación que revela que los hackers tienen la capacidad de espiar a los usuarios mediante la grabación del sonido de su teclado durante las llamadas de voz o de video a través de Skype. De acuerdo con el estudio, lo que hacen es analizar las señales acústicas de las pulsaciones de las teclas y crear un perfil acústico individual de cada una de ellas, una técnica que permite descifrar el texto que ha escrito la víctima con una precisión de más del 90%. Imagínense, pueden saber todo lo que estamos haciendo. Cuando escribes así, puede saber, ¿no? Tal vez las contraseñas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el método solo es eficaz con los teclados convencionales y no se puede aplicar con el sonido de los teclados de las pantallas táctiles de teléfonos móviles y tablet. ¿Por qué? Pues obviamente porque no hacen sonido, al menos de que lo tenga, pues con el sonido normal, ¿no? Además, el ataque no requiere la instalación de ningún tipo de malware en el equipo de la víctima, sino que lo único que hace es aprovechar la forma en la que el software de las llamadas VoIP, VoIP, registra las señales acústicas del teclado. Lo que dice Jens Sudeik, uno de los autores del documento, fue lo siguiente: hemos demostrado que durante un video de Skype o una conferencia de audio, las pulsaciones del teclado están sujetas a registro. Pueden saber con exactitud qué es lo que se está escribiendo, incluyendo información confidencial como contraseñas. Tal y como señalan estos investigadores de seguridad, la mayoría de los usuarios están realizando otras tareas durante sus llamadas de Skype, como enviar correos electrónicos, chatear, tomar notas o acceder a sitios web con credenciales privados. Por eso los atacantes podrían emplear esta técnica para registrar el sonido de la víctima al escribir sus claves, ya que tienen la capacidad de descifrarlas fácilmente. Por lo tanto, hay que evitar que te puedan espiar durante una llamada o videoconferencia de Skype, porque estos expertos recomiendan no hacer uso del teclado para escribir información confidencial. Así que ya saben, si no quieren que les roben la cuenta del banco o sus contraseñas privadas, por favor, cuando estén en una videoconferencia con Skype, tengan mucho cuidado y no utilicen el teclado, no ingresen a las páginas de su banco, porque uno nunca sabe, ¿no? Vale más prevenir que lamentar, como dicen por ahí. Y bueno, ahorita más adelante vamos a poner esta nota en la página de la radio, pues, para que la puedan compartir también. Es de tecnología. Y bueno, hay varias noticias pendientes de tecnología que también ya nos las van a actualizar muy pronto. Para que ustedes lo puedan estar leyendo a través de la página de la radio www.sexylovradio.com. Vámonos a una pequeñísima pausa y ya regresamos con el tema del día. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Corazón está colgado.

9:30 a.m, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy vamos a hablar acerca de un temita que a todos nos va a ayudar, como siempre, ¿no? Bueno, espero que a todos nos ayude. Y se trata más que nada de las críticas. Yo creo que todos, pues, nos vemos envueltos tal vez en críticas, ¿no? A veces constructivas y a veces, pues, no tanto. Entonces, el tema en sí es de que tú decides qué tanto te afectarán las críticas, no los demás. Ese es el tema del día. Tú decides qué tanto te afectarán las críticas y no los demás. Y no los demás, me refiero a las demás personas. Las críticas nos afectarán tanto como nosotros dejemos que nos afecten. Si tú eres de las personas que es muy criticada y que realmente te está afectando en tu estado de ánimo, en las cosas que tú realizas, en que dejas de hacer las cosas que más te apasionan porque alguien que tú consideras muy importante para tu vida te está criticando constantemente, te está, pues, dando para abajo en el ánimo, o simplemente te dice cosas que te dejan pensando y dices, pues tal vez tenga la razón y mejor no lo hago, ¿no? Pues ahí es cuando uno se debe de poner a meditar un poquito y decir, a ver, ¿por qué le estoy dando tanta importancia a lo que alguien más me está criticando? Si yo sé que realmente a mí me apasiona lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy diciendo, etcétera, etcétera. Las críticas nos afectarán tanto como nosotros dejemos que nos afecten. Y yo creo que a todos nos ha pasado, todos nos dan tal vez opiniones, algunos que consideramos muy importantes o que los consideramos como buenos críticos, ¿verdad? Habrá algunos comentarios que sean dolorosos o consejos de cómo nosotros deberíamos de enfocar nuestra existencia por parte de personas que tal vez ni nos conocen. O sea, nos conoce, tal vez tenemos muy poco tiempo, o se consideran que son sábelo todo y nos empiezan a decir que tú deberías de vivir de esta manera, o tú deberías de hacer esto, no deberías estar trabajando en esto, o deberías de, etcétera, etcétera. No siempre va a haber alguien que nos diga, ay, ¿en qué trabajas en esto? ¿Y cuánto ganas? Pues esto. Pues deberías de pedir más, o sea, tú puedes encontrar algo mejor y te alienta, ¿no? Cosas así, que dices tú, bueno, lo voy a tomar en cuenta, pero no voy a ir a exigirle a mi jefe ahorita que me dé más sueldos, y sabes que eres la persona que más le pagan, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que evitarnos también ese tipo de problemitas. La vida, la verdad, es un cliché, pero es demasiado corta, ¿no? Como para focalizar nuestra atención en mentes que no son las nuestras. Y ya nada más con nuestra mente basta, ¿verdad? Y tenemos suficientes pensamientos día con día, minuto tras minuto. Imagínense ahorita, recuerden que cuando se levantaron, ¿qué es lo que estuvieron pensando? Tal vez en cosas pendientes que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, como que todavía incluir más pensamientos o buscarle soluciones a algunas críticas que otras personas nos han dicho, pues nos vamos a llegar saturados en nuestra mente. Tal vez nos estamos enfocando en cosas que realmente no son útiles para nosotros, que no nos favorecen en nuestro crecimiento personal. Por eso es difícil no hacer caso de las críticas, es difícil ignorarlas si son dañinas y poco constructivas. Ahora bien, pues tampoco hay que descartar todas las críticas, ¿no? Porque habrá críticas constructivas, más si vienen de una madre, de alguien que realmente te ama, pues está viendo que tal vez lo que estás haciendo no te está ayudando, no te está beneficiando, pues hay que analizarlas. Pero cuando viene de personas que ya sabes que lo único que ven es el punto rojo, ¿no?, en la tela blanca, pues entonces ya hay como que de pensarla, ¿no? Una crítica nos enfrenta a nuestra esencia, ¿no? A mí las críticas no me afectan lo más mínimo. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen, no, a mí no me afecta, ¿no? Y realmente, pues, no es todo cierto. A todos nos impactan de algún modo. Habrá gente que la toman muy a la ligera y que dices, oye, le acaban de decir algo que si a mí me lo hubieran dicho híjole, yo creo que le meto una cachetada, ¿no? Dicen, y esta persona lo toma con la mejor actitud. Hasta esa persona que lo toma con la mejor actitud, pues de alguna manera procesa esa crítica de tal manera que puede decir, bueno, esa crítica viene de esa persona y yo decido no tomarla, no traerla conmigo y que se quede con ella, ¿no? Como la reflexión del regalo. Hay personas que te regalan algo y que puede ser odio, coraje, insultos, y tú decides si aceptas el regalo o no. Y si no lo aceptas, igual como si te regalaran cualquier otra cosa, que si tú le rechazas el regalo a alguien, pues esa persona se viene quedando con el regalo, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con todo este tipo de críticas y con todo este tipo de pensamientos. Recuerden que hay una reflexión ahí en la página que trata de eso. Si ustedes la quieren buscar, pues ahí la pueden encontrar en www.sexylorradio.com o en janelbinet.net. Y bueno, como les decía, ¿no? Toda crítica es un enfrentamiento a nuestra esencia, a nuestra forma de actuar, a nuestros esquemas. Si la crítica es constructiva y damos el paso de aceptarla, confrontarla, integrarla y aprender de ella, pues será un claro ejemplo de crecimiento interior. Es cuando nosotros decimos, oye, tienes razón, ¿no? Yo debería de hacerlo de esta manera o debería de ser así, no debería ser tan grosero, tan grosera, como cuando uno sobre reacciona, cosas así, ¿no? Que otra gente lo puede ver y nosotros tal vez pensamos de que estamos bien y que estamos reaccionando de la mejor manera hasta que alguien nos dice, oye, ¿por qué eres tan agresivo? ¿Por qué eres tan agresiva? ¿Por qué me gritas? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Porque eres tan bueno. Ya voy a poner otra lista. Pero nosotros, ¿qué hacemos en casos en que las críticas nos llegan de personas que son significativas para nosotros? Híjole, es cuando sí nos duele, ¿no? Cuando nos dicen un comentario doloroso por parte, ya sea de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros amigos, los que consideramos íntimos, ¿no? O de nuestra pareja. Siempre va a acabar vulnerando de algún modo nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque vamos a sentir que nos están hiriendo. Y nosotros como humanos, pues tenemos que aprender a saber afrontarlos, a saber gestionarlos, a tratar de verle lo bueno, de decir, oye, si me lo están diciendo, no tengo por qué sentirme o por qué no tomar acción o ponerme a llorar. A ver, si me lo están diciendo es tal vez porque quieren que yo mejore, y si veo que realmente tienen razón, pues lo voy a afrontar y lo voy a gestionar, ¿no? La crítica en la psicología, pues se ha visto que puede influir en nuestra autoestima. Siempre debería llegar un momento a lo largo de nuestro ciclo vital en que nosotros tenemos que ser invulnerables a las críticas negativas. Cuando te dicen la primera crítica, pues te puedes enojar, te puedes sentir. Cuando te dicen la segunda, te vuelves a enojar, ¿no? Pero ya no te sientes. Cuando te dicen la tercera, así que hay otro igual, ¿no? Y cuando te dicen la cuarta, pues ya como que te haces inmune, ¿no? Y eso es lo que debemos de hacer a esos tipos de comentarios tóxicos y dañinos. Cuando nosotros vamos en el camino de nuestra vida o cuando vamos conociendo a gente, nos podemos encontrar con comentarios no bien intencionados, ¿no? Comentarios que lo hacen con toda la intención de dañarnos, con toda la intención de contaminarnos, o sea, de esos comentarios que dices tú, ay, trae veneno, ¿no? Esos son los comentarios tóxicos, comentarios de que se deben de uno de callar, nosotros también callarnos y decir, a ver, ¿tiene algo bueno lo que yo voy a decir? Pues no, pues entonces no lo digo. Y hay personas que dicen, ¿tengo algo bueno que decirle? No, se lo voy a decir. Entonces nosotros debemos de ver de los dos lados y decir, si no hay algo bueno que decir, no lo voy a decir. Si hay alguien que me dice algo muy malo de mí, que realmente lo único que quieren es moverme de mi centro, pues simplemente no lo voy a aceptar y que se queden con ese comentario tóxico y dañino. Las críticas más dañinas son las que recibimos durante nuestra infancia. ¿Por qué? Porque como niños pues estamos pues no frágiles, ¿no? Pero tenemos un corazón más tierno, un corazón pues que no ve la maldad. Y cuando nos hacen ese tipo de críticas dañinas es cuando nosotros empezamos a actuar o a sobreactuar, ¿no? Y nos podemos volver vulnerables en nuestra autoestima, nos pueden afectar nuestra autoestima, sobre todo si nuestros padres o nuestros profesores, nuestros maestros, nuestros hermanos nos dicen cosas hirientes, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes como padres de familia, como tíos, como maestros, tengan pues mucha cautela en lo que dicen, porque uno piensa, bueno, son niños, si les digo esto ni se van a acordar el día de mañana. Y no, yo creo que todos podemos recordar algo de nuestra infancia, de algún maestro, tal vez maestra, que dices tú, bueno, esto me dejó marcado, ¿no? Eso que me dijo es mi profesora, mi profesor, y no se me ha olvidado. Entonces, cuando dices tú, y tal vez la maestra o el maestro en ese momento dijo, pues, ay, sí, me desquité con este niño, con esta niña, y no valía la pena, y ya por el resto de su vida, pues trae ese estigma, ¿no? En su corazoncito, ya de adulto, y muchas veces, pues, ese comentario que te pudieron haber hecho, pues pudo dañar algo de tu autoestima, que al menos que tú vayas a terapia, pues puedes encontrarte, ¿no? En ese tiempo, en ese momento, en esa herida, y ya sanarla. Pero si no, pues probablemente la vas a estar cargando, ¿no? Inconscientemente uno no se da cuenta. Todos guardamos con especial molestia alguna crítica. Me imagino que si ustedes, si había la niña popular o el niño popular y tú no eras tan popular, pues alguien nos debió de haber dicho, pues algún comentario que no nos habrá gustado, ¿verdad? Entonces ese tipo de críticas pues realmente son un poco dañinas. Cuando te dicen eres torpe, no sabes hacer nada, o eres malísimo en el fútbol o en el voleibol, en las mujeres, o qué sé yo, ¿no? También las parejas, cuando uno se enoja y dice algo con la intención de herir a la otra persona para hacerle sentir que está enojada, pues también puede dañar el círculo, ese círculo que debe fortalecerse con amor y no con este tipo de palabras hirientes o con estos ataques, ¿no? Que realmente van enfocados a dañar la autoestima de la pareja. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo nos afectan las críticas? Es muy importante tener en cuenta de qué manera pueden llegar a modificarnos esos ataques personales poco constructivos y de la necesidad de saber reorientarlos para protegernos. Nosotros, para alzar nuestras almenas ante estas críticas dañinas y poco amables de boca de personas que tal vez supuestamente nos quieren, pues hay que hacer de una crítica personal dañina y poco útil, pues hay que tratar de dejarla a un lado y de no aceptarla, ¿no? Que no tenga un impacto directo en nuestras emociones. Una emoción, recuerden que tiene su eco directo en nuestros pensamientos. Si yo me siento mal o si yo me enojé en ese momento, mi mente va a empezar a crear pensamientos y toda la historia que me voy a hacer para decirle a esta persona que me hirió, para decirle a esta persona que está mal, para decirle a esta persona en otro día de como una venganza, de decirle, tú me dijiste esto, ahora yo te voy a decir esto, ¿no? Entonces recuerden que una emoción tiene su eco directo en nuestros pensamientos. Me siento mal, ¿por qué razón me siento mal? Porque mi pareja me ha dicho que no sé hacer nada, que sin él no haría nada en este mundo. ¿A poco sí, no? ¿A poco nací con mi pareja? Pues no, o sea, hay que buscar la respuesta correcta y no decirnos, no, sí, pues la verdad es que no puedo hacer nada sin él, o no puedo hacer nada sin ella, etcétera, etcétera. No, hay que ver la forma de solucionar ese pensamiento que nos está haciendo daño, no hundirnos más. Si damos importancia a la crítica, afectará nuestros esquemas de pensamiento y a nuestras atribuciones. ¿Seré una persona inútil de verdad? Esa es la pregunta. Pues no, obviamente que no vas a ser inútil. Todo ello hará finalmente que nuestra autoestima quede fragmentada, que quede rota y como un pañuelo de papel. Entonces nosotros no queremos que nos afecte nuestra autoestima. Las críticas deben afectarte tanto como tú lo permitas. Si tú decides que te va a afectar, pues te va a afectar. si tú decides, ay no, de esta persona tengo muchas cosas más importantes en que enfocarme, como lo que me está diciendo fulanita o manganito, ¿no? A veces cuesta mucho llegar en el lugar en el que uno se encuentra, en el decir, he leído, me he instruido, he tratado de manejar mis emociones, de superarme constantemente, de enfrentar todas las batallas, de librarme de esas, de esos problemas, y viene alguien y me mueve de mi centro. Entonces dices tú, realmente le voy a poner atención cuando yo ya llevo un camino pues un poquito avanzado. Pues la verdad es que no vale la pena hacerles caso, no vale la pena retroceder, no vale la pena involucionar, o sea, ir hacia atrás, ¿verdad? Tú eres tus pensamientos y ellos los artífices de tu realidad. Y también son el oxígeno que alienta tu autoestima. Entonces, nuestros pensamientos tienen que ser los mejores, tienen que ser los positivos. Si alguien te dice que eres feo, tú dite que eres hermoso, hermosa. Si alguien te dice que eres malo, tú dices que eres buena. O sea, tú le tienes que dar importancia a tus pensamientos. Lo que otra persona diga realmente no importa, porque lo que la otra persona te dice, tú lo vas a procesar en tu mente y lo vas a estar pensando, ¿no? Si alguien te dice que eres de lo peor y tú mismo estás diciendo soy de lo peor, entonces realmente lo estás cosechando. Pero depende de nosotros, de nuestros pensamientos, de dejar de darle importancia a las palabras que son vacías, que no son para nada sanas, que son críticas tóxicas, que probablemente vienen de mentes carentes de empatía, ¿no? Estas personas que simplemente no se ponen en el lugar de la otra y empiezan a decir pues muchas cosas que si realmente las meditaran y se pusieran en el lugar del otro, pues simplemente no lo dirían. Entonces no hay que dejar que palabras vacías y que críticas tóxicas lleguen a nuestro corazón y a nuestra mente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ante una crítica? Quien te quiere no te daña, así de sencillo. Si tú sientes que has sido dañado, dañada, con críticas constantes, con críticas carentes de utilidad que solo buscan hacerte daño, pues sería de mucha utilidad que uno empezara a analizar realmente con quién se está relacionando, ¿no? Y si quieres seguir siendo atacado o atacado por esas personas, si realmente vale la pena o no. Entonces hacer un espacio de decir, ¿sabes qué? No, prefiero estar solo que mal acompañado. Ahí viene ese dicho, ¿no? Una de las estrategias que utilizan psicólogos es de que dicen que hay que visualizar un arcón dorado cuando recibas una crítica. Y lo primero que debes hacer es custodiar ahí tu autoestima para que esté bien protegida y bajo llave, bajo ese arcón dorado. Después vas a analizar con frialdad y temple el comentario recibido. Tienes que ser franco contigo mismo, contigo misma. Esa crítica, te vas a preguntar, ¿es constructiva? ¿Hay algo de verdad en ella? Si es así, la vas a analizar, la vas a integrar y vas a aprender de ella para que crezcas, para alimentar con ella tu autoestima también. Pero si simplemente la respuesta es no, esa crítica es constructiva, para nada es constructiva. Tiene algo de verdad y dices, estoy en la duda. Entonces ahí te pones a analizarla, ¿no? Y dices, bueno, tal vez no me la dijeron de la mejor manera posible, pero sí tiene algo de verdad. Entonces hay que ser también un poquito fríos en ese sentido de aceptar que cuando nosotros estamos cometiendo errores. Y si de plano esa crítica es poco útil, poco realista, no es constructiva, no se ajusta a lo que realmente eres, a lo que tienes y a lo que te define, entonces desactívala de plano, elimínala, dale delete, eliminar. No la quiero, no le des importancia a ninguna, o sea, porque de hacerlo, de permitir que ese coraje, esa rabia te enerve, vas a quedar anclado a esa emoción negativa. Si quedas anclado a esa emoción negativa, pues tu mente te va a crear muchísimas historias más y pues eso va a hacer que te vaya contaminando y que te vayas regresando, ¿no? Que des pasos hacia atrás, que es lo que no queremos. Recuerdo una vez la frase de Buda, ¿no? Quien te enfada, te domina. Entonces, tú sabes, si la aceptas, esa crítica, ese enfado, si quieres que la otra persona te domine. Si no, pues recuerda siempre esta frase de Buda, quien te enfada, te domina. Así que no vale la pena, siempre será mejor visualizar esa crítica como una hoja seca que es llevada por el viento o como un ruido que nada más fue por ese momento y ya se fue, que pasará, que va a desaparecer. Tu mejor amigo eres tú mismo, así que no dejes que las críticas poco útiles habiten en tu cabeza. Siempre dite las cosas positivas, las cosas que realmente le dirías a tu mejor amigo, que ese eres tú. Así que ya sabes, hay que enfocarnos en cosas buenas, hay que aceptar las críticas constructivas y que si nosotros estamos cometiendo algún error, pues ver la manera, ¿no? De no seguir cometiéndolos, de seguir avanzando y simplemente, ¿no? No dar pasos hacia atrás, no retroceder en nuestra evolución personal. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fácil esperar que tú me quieras, a que esperes que algún día yo te vea. Yo daría toda mi vida por mirarte y mi muerte porque un día me quisieras. Tú puedes ser la luz de mi camino, prometo estar contigo hasta que muera, simplemente solo dame una esperanza, que yo sin verte te daré mi vida entera. Amor del alma, en el silencio de mi oscuridad te veo. Tú eres linda, tú eres buena y tú eres santa. Y eso es justamente lo que yo deseo. Amor del alma, ¿qué me importa si jamás he de mirarte? Si es más fácil esperar quieras, que yo sin verte te daré mi vida entera. Amor del alma, en el silencio de mi oscuridad te veo. Que eres linda, que eres buena, que eres santa. Y eso es justamente lo que yo deseo. Amor del alma, ¿qué me importa si jamás cansarse de mirarte. Si es más fácil esperar que tú me quieras, que yo sin verte te daré mi vida entera. Que yo sin verte te daré amor del alma, amor del alma, amor del alma, amor del alma, amor del alma, amor del alma, amor del alma. Amor del alma. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud, que el día de hoy es súper sencilla y es para todas las personas que padecen de calambres. Por ahí me estaban pidiendo esta recetita. Me dicen que ahora con los cambios de clima de repente sienten como que más calambres en las piernas, y cuando van a hacer ejercicio después como que se le agarra el músculo y esos calambritos duelen mucho. Entonces, para la persona que me pidió esta recetita, aquí la tienes. Es súper sencilla. Lo único que van a necesitar como ingredientes son 3 tallos de apio, una cucharadita de espirulina, una manzana y una remolacha. La remolacha, recuerden que es el betabel. Nuevamente les repito, 3 tallos de apio, una cucharadita de espirulina, una manzana y una remolacha. Lo que van a hacer es lavar los ingredientes. Obviamente el apio, la manzana y la remolacha, y lo van a licuar con un poco de agua, más o menos un vasito con agua o medio vaso con agua, y le agregan la cucharadita de espirulina, y esto lo van a mezclar y lo van a beber a diario. Es un vaso diario, y si tú practicas mucho deporte, pues se recomienda que con más razón lo bebas a diario. Si no practicas deporte, pues bébelo un día sí, un día no, ¿ok? La otra recetita, por las personas que no puedan conseguir la espirulina, porque la espirulina es como una alga, o es una alga. Entonces, si no la pueden conseguir, está otra recetita, que nada más son 2 ingredientes. Necesitas 3 tallos de apio y una toronja. Lo que vas a hacer es lavar el apio, colocarlo en la licuadora con un poco de agua, lo vas a licuar, lo vas a colar, y después le agregas el jugo de la toronja. Al mezclar esos 2 jugos, pues vas a obtener este juguito esencial para los calambres, y también se recomienda tomar un vaso a diario. Como ven, son súper sencillas las 2 recetas. Si ustedes no pueden tener la espirulina, pero tienen el apio y la toronja, pues háganlo con el apio y la toronja, sobre todo que ahorita en esta época va a estar de temporada, o ya está de temporada

piensa en lo bueno, en lo amable, en lo bello y en la verdad. Recorre tu vida, detente en donde haya bellos recuerdos y emociones sanas y vívelas otra vez. Visualiza aquel atardecer que tanto te emocionó. Revive esa caricia espontánea que se te dio. Disfruta nuevamente de la paz que ya has conocido. Piensa y vive bien. Allí, en tu mente, están guardadas todas las imágenes. Y solo tú decides cuáles has de volver a mirar. No hay carga que se nos dé y no tengamos la capacidad de llevar. Busca siempre vivir el presente aprendiendo del pasado. No cargues con situaciones y problemas que ya han pasado. Piensa en esto. ¿Cuál era tu mayor problema hace 10 años? Probablemente ahora sea nada. Ahora, si dentro de 10 años tus problemas actuales no van a ser nada, ¿por qué vivir tristes por ellos? Autor: Madre Teresa de Calcuta. And it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'll wait less and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark. Es de la mañana con 14 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y toda la semanita. Los esperamos la próxima semana, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y recuerden que si ustedes hoy se van de party y piensan tomar un poquito o un muchito, pues por favor tengan a un conductor designado para que se eviten cualquier problema. Los policías, ya saben, están atentos a las personas que se ven ahí como que andan desviando en su auto, se andan moviendo del lugar que no debe de ser. Entonces evítense cualquier problema, cualquier multa. Si ustedes acostumbran a conducir y traer el celular, por favor no lo hagan. Los policías también están muy atentos, están cobrando multas muy caras y aparte pues están arriesgando su vida y la de los demás. Uno dice, no, bueno, pero es que mientras estoy conduciendo nada más voy checando. Esa distracción puede ser mortal, entonces por favor no lo hagan. Si necesitan mandar un mensaje o recibir una llamada,